un amigo, un compatriota acá de Tras la Sierra, nacido en Cura Brochero en el año 1960. Y en el año 2007, Omar Quinteros, el padre Omar Quinteros, se traslada a Famatina, ¿eh? Y ahí mismo se hace cargo de la parroquia de San Pedro el 19 de junio del 2007, empezando a apoyar justamente a este pueblo en su autodeterminación, en su resistencia y en su rebeldía. Se acerca Omar Quinteros al grito y tenemos en nuestras manos el libro Por quién doblan las campanas en Famatina, por los hijos de nuestros hijos, el Famatina no se toca ni se tocará. Omar, bienvenido. Hola, muy buenos días para vos y toda la audiencia de esta querida comunidad hornillense y de Tras las Sierras. Con muchísimo gusto de volver a mis pagos y de poder compartir también lo que es el legado que uno puede dejar después de 10 años de acompañar a la lucha por el Famatina no se toca. Sí, bueno, nos imaginamos la experiencia, el aprendizaje, ¿no? También de oficiar como párroco en este tan particular lugar. Y bueno, si bien estamos ya en el final de la crecida de hoy, estaría bueno que nos resumas un poquito, aunque sea la situación de hoy, y también, de alguna manera, las impresiones de ahí, mandándole un saludo enorme a toda la comunidad de Famatina, que nos comentes un poquito cómo está la situación hoy y cómo viviste también toda esta fuerte experiencia de resistencia, de rebeldía y de autodeterminación. Sí, la verdad que acompañar la causa del Famatina no se toca nos ha valido una tremenda exposición, pero también una hermosa experiencia, ¿no? Uh-huh. Y como dicen que lo que no mata fortalece, en verdad hemos salido fortalecidos. Luego de 10 años de resistencia pacífica y paciente, pero no complaciente, hemos logrado repeler 4 intentonas de empresas megamineras que han querido explotar en nuestro Cerro Famatina, que es, digamos, nuestro tanque de agua natural, uh-huh, como le llamamos, ya que desde los glaciares del Famatina se alimenta la agua no solo por canales, sino también vía subterránea, se dice, hasta prácticamente la Laguna Mar Chiquita, Capilla del Monte, Córdoba. De modo que estamos defendiendo el agua de medio país, no solamente de Famatina o La Rioja. ¿Cómo, digamos, de alguna manera se percibe este logro, esta victoria, en relación a una lucha que recorre todo el continente, lamentablemente no se circunscribe a la Argentina, pero también en el marco de un montón de resistencias y rebeldías que no pudieron detener el avance de la megaminería? ¿Qué es lo que te parece que en Famatina tuvo, digamos, tanta fuerza y esa característica especial que sí lograron, por ejemplo, en el 2015, ¿no? Fue que se lograron que la firma Midais levantara su campamento. ¿Y cómo fueron que lograron en estos años que sea exitoso esta lucha y esta resistencia? Sí, Midais fue la última, pero la verdad que ya desde el año 2006 se logró que la empresa Barrick Gold, que uh-huh, ya se encontraba operando en el cerro, se retirara, porque se armó ahí una barrera humana con la que se cortó los ingresos, los víveres, digamos. Entonces, en el 2006 hemos repelido a la Barrick Gold. En el 2008 la Shandong Gold, uh-huh, una empresa china. En el 2012 la Osisko Mining Corporation y el año pasado Midais S.A. Y en verdad hemos logrado eso, por supuesto, gracias a que hemos logrado confluir y armar como un trípode sobre el cual se sostiene esta lucha, ¿no? Y esta resistencia. ¿Cómo ha sido el pueblo, la de Famatina, a través de sus asambleas? El gobierno del departamento a través de su intendente y la comunidad eclesial con su cura párroco a la cabeza. Entre los tres hicimos este trípode en la cual se sostiene la lucha, y bueno, al cual han querido quebrar reiteradas veces, ¿no? Uh-huh. Ya sea seduciéndonos con ofertas tentadoras, en mi caso de dinero, uh-huh, de obras para la parroquia, de vehículos de alta gama. Al municipio se lo sometió a un ahogo financiero de un año y medio prácticamente, por lo que el intendente tenía que salir a barrer las calles con su gabinete, recolectar nueces, los frutos de la zona para solventar los gastos de mantenimiento. Y por otro lado, bueno, el pueblo digno de Famatina, que a través de sus asambleas le puso la mano en el pecho tanto a los gobiernos entreguistas que tenemos como a las transnacionales que vienen a querer asentarse, saquear y dejar una secuela de contaminación, muerte y devastación. Eso ha sido un poco lo que hemos logrado. Bueno, realmente una luz en medio de la tempestad, ¿no? De estas tormentas, del extractivismo que está quejando a todos los pueblos y que justamente también lo de Famatina es un ejemplo de lo que puede la organización, ¿no? La organización real, concreta y realmente hermanarse por esa causa común, donde el todo es más que la suma de las partes y donde el bien común está primando sobre cualquier bien o interés particular, ¿no? Así es. Por supuesto que también nos preocupan y hemos tendido brazos hacia otros territorios que están en resistencia, como Hachal, uh-huh. en San Juan, Iglesias, uh-huh. y también Andalgalá, Tinogasta, en Catamarca. ¿Y cómo están las articulaciones ahí entre esos territorios y las uniones, ¿no? Para poder fortalecer también en esos otros lugares en peligro? Y sí, estrechamos lazos. Hace 2 semanas estuvimos llevando agua y aliento a la uh-huh. comunidad de Hachal, ya que, claro, la situación de ellos es distinta, porque ellos ya tienen hace 12 años prácticamente la minería ya encima, claro. y cuesta muchísimo. Siempre decimos que la minería a cielo abierto son como las garrapatas, cuando se suben en el lomo de un perro no se la puede sacar. Claro. Y así les pasa, ¿no?, a los pobres hermanos de Catamarca y de San Juan. Pero bueno, tenemos la esperanza, aunque también avizoramos un futuro bastante incierto con esta famosa ley que se quiere implementar, una ley federal minera, uh-huh. con la que sospechamos que se está queriendo hacer un frente común entre todas las provincias del noroeste, entre sus gobiernos, para volver a entregarnos atados de pies y manos, ¿no?, a territorios paradisíacos como Famatina y a sus pobladores. Y bueno, estamos en estado de alerta permanente y el corte sigue vigente desde el año 2002. Por eso hay que saber que la lucha sigue, que hay que seguir explicitando y visibilizando estas luchas, estas causas, que más allá de las victorias que vienen teniendo en Famatina, es necesario seguir justamente apoyando y unificándose. Y nos estás dejando un libro que se llama ¿Por quién doblan las campanas en Famatina? El autor Omar Quintero es quien está hablando con nosotros hoy. ¿Qué contiene este libro? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que dice? Bueno, este libro contiene, es una recopilación documental de todo lo que los distintos medios, tanto afines como opositores, se han hecho eco sobre nuestra lucha, sobre el día a día de la lucha de Famatina. Uh-huh. Con una introducción y una conclusión de mi autoría, aportamos allí también discursos, canciones, poemas, que grafican la dramática y a la vez digna lucha del pueblo de Famatina. Y bueno, es dejar para las generaciones presentes y venideras también como una estela de luz para que nuestros niños y jóvenes continúen, ¿no es cierto?, esta lucha, esta resistencia a la intentona permanente de saquear uh-huh. nuestro cerro, ya que sabemos que mientras haya minerales en el Famatina vamos a estar en la mira de aquellos codiciosos de recursos que vienen, se llevan todo, nos dejan un pasivo ambiental por los siglos de los siglos y no dejan caer a veces ni siquiera migajas sobre las poblaciones que se ven afectadas, como lo he podido comprobar en Hachal, una ciudad totalmente en estado de abandono. Porque tanto las mineras esperan que con las regalías que ellos dejan el Estado promueva a la población, el Estado no lo hace. Uh-huh. El Estado espera que las mineras hagan una inversión para local. Sostener la licencia social de desarrollo, que tampoco lo hacen. Entonces queda ahí un vacío y el pueblo pues queda de rehén. ¿No? Y es donde se ve que es la autoorganización, la autodeterminación y los pueblos mismos sin estar esperando de arriba que vengan migajas o que vengan ayudas, ¿no? Hay que organizarse y resistir desde abajo. Así es, en este caso solo el pueblo salvará al pueblo, eso lo tenemos claro. Gracias, Omar Quinteros. La verdad que da para charlar largo y tendido, sí. Pero bueno, estamos ahí ya cerrando esta casita de hoy. Cuando vuelva por acá, esté dando vuelta, por favor. Sí, podemos invitarte quizá algún programita ahí de la noche. Ahí, una. Que te vaya un matecito, una picadita. ¿Cómo no? Y con conversamos ahí un ratito sí. largo. Se puede venir un día a Paisanos del Barrio también. Por eso, ¿no? Por eso. Sería claro, por eso, porque ahí es donde podemos desarrollar un poco más. Y queda el libro acá, ¿no? Hablando de libros hoy, ¿Por quién doblan las campanas en Famatina? Como para seguir recorriendo y compartiendo un poco lo que Omar Quinteros vertió en ese libro. Y hablando de libros, hoy estuvimos hablando de libros bastante, ¿no? Sí. Así que sigue la palabra escrita presente.